Voy a tomarme unos minutos de esta mañana. Me estoy refiriendo al caso de las mujeres menonitas que tomaron la decisión de no ser más parte de la comunidad La Nueva Esperanza. Son tres mujeres que han también decidido que sus casos se hagan públicos y por eso han contado a los medios de comunicación cómo llevaron adelante estas decisiones. Estamos hablando de María Unge Reimer, estamos hablando de Caterina, estamos hablando de Elizabeth. Las nombro porque ellas mismas han decidido que distintos medios de comunicación de La Pampa conozcan de qué se trata la realidad que atraviesan. Pero hay un detalle que no me parece menor. En muchas de las crónicas que se han publicado han utilizado la palabra abandono. Las mujeres menonitas que abandonaron la comunidad. Y la verdad es que no me parece un término apropiado, mucho menos cuando nos referimos a las mujeres, la institución familiar y la institución maternar o maternidades. Porque eso normalmente genera una apreciación negativa. Las mujeres no abandonan un hogar y salen ilesas de la mirada comunitaria, ni abandonan a sus hijos o a sus maridos y salen ilesas de las miradas comunitarias, siempre prejuzgadoras. A mí me parece que concretamente estas tres mujeres que hoy están intentando construir un proyecto de vida, ejerciendo por primera vez derechos civiles, derechos políticos y derechos culturales, lo que hicieron fue huir, escapar de situaciones que tienen que ver con la estructura de base de esa comunidad, que implica un ejercicio patriarcal de sojuzgamiento permanente a la condición mujer, pero también de situaciones de violencia de género muy graves y perpetuadas a lo largo de muchos años, perpetradas a lo largo de muchos años, no perpetuadas, perpetradas a lo largo de muchos años, sobre ellas y sobre las infancias que ellas llevaban adelante como mamás, ¿no? Y la verdad es que no es menor utilizar un término que otro. Estas compañeras menonitas han escapado de violencia psicológica, de violencia física, de violencia simbólica, de violencia sexual. Han escapado de jornadas larguísimas sin poder dormir. Han escapado de graves situaciones de consumo problemático del alcohol que llevan adelante los varones. Han escapado de la imposibilidad de educarse, porque ellas dentro de la comunidad no tienen derecho a estudiar absolutamente nada, pero apenas conocen la lengua española para manejar dos o tres o cuatro situaciones de la vida sin que ello les permita hablar con personas que son extrañas o externas a la comunidad. Han huido de esta marca, que es la pañoleta blanca, que determina cuál de ellas es virgen, y la pañoleta negra, que determina cuál ya no lo es. Han huido de la imposibilidad de gestionar su dinero cuando trabajan desde que son niñas. Muchas sometidas a enormes jornadas de explotación laboral y física, entendiendo que las tareas de cuidado son un trabajo, ¿no? Y por lo tanto el término que se debe utilizar, que es el de la huida, el del escape, importa una responsabilidad profunda entre la comunidad que las recibe, sea la localidad que sea, y las agencias del Estado que deben darle respuesta a estas mujeres. Respuestas que tienen que venir además con un plus de derecho, porque tenemos un ordenamiento jurídico nacional e internacional que nos obliga a la perspectiva de género, independientemente de la cultura que integren estas mujeres. Pero además, cuando estas mujeres no manejan el idioma, no han sido educadas, no conocen sus derechos civiles, políticos y culturales, merecen, ¿no?, el acompañamiento de las estructuras del Estado en tanto son portadoras de derechos nunca reconocidos. O sea, el Estado es deudor. Esta comunidad, que por supuesto es una comunidad que profesa otros principios y valores culturales, reside en la provincia de La Pampa. Y eso implica que no puede esa comunidad desconocer los derechos que tienen las personas, las mujeres en particular, los niños, en la provincia de La Pampa. Estas mujeres no pudieron escapar, porque escapar también implicaría haber ejercido esa decisión de escape. Lo que hicieron, perdón, no pudieron abandonar, porque el abandono implica desentenderse de obligaciones. Ellas escaparon para sobrevivir a múltiples situaciones de violencia y emprender un nuevo proyecto de vida. Un proyecto de vida que no pueden emprender dentro de la comunidad y que debe ser garantizado fuera de la comunidad. Para ellas y para sus niños, por supuesto. Hay algunas que han logrado escapar con sus infancias, pero otras no. Han debido dejarlas y luego, bueno, articular desde el Estado para que les sean restituidas. A mí me parece que eso es como fundamental en esta comprensión de la problemática. ¿Habrá mujeres que deciden voluntariamente estar ahí adentro? Muy probablemente. Pero las que no deciden hacerlo deben ser vistas como acreedoras de todos los derechos que tenemos las que estamos afuera. Y que esta es una lucha que no puede nunca tener como excusa la multiculturalidad. Porque la reducción a la servidumbre no tiene nada que ver con la cultura, porque la violencia sexual no tiene nada que ver con la cultura, porque la violencia económica no tiene nada que ver con la cultura, porque la violencia pedagógica en términos de prohibición de la educación no tiene nada que ver con la cultura. Eso que llaman cultura, cuando una levanta la mano y dice yo no juego más, entonces es tortura.